Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. La satisfacción puede ser algo alusivo. A veces es parecida a un espejismo. Lo podemos ver desde lejos, pero no lo podemos imaginar hasta que lo experimentemos. Nos cuestionamos si en verdad es real. Y cuando ya estamos a punto de llegar ahí, como que el espejismo se aleja un kilómetro más. Y parece ser que nunca está al alcance. Es por eso que el espejismo siempre logra mantenerse en el horizonte. Y sabe, la satisfacción también. Hemos invertido los últimos programas en esta serie titulada ¿Cómo tener una vida significativa? Y creo que hay por lo menos 6 ingredientes importantes para encontrar y mantener nuestras vidas llenas de sentido y satisfacción. Y para esta serie hemos elegido 6 palabras que en lo personal creo resumen la base de la satisfacción. La primera palabra es adquirir, después inspirar, transpirar, deleite, invitar y unir. Y comenzamos esta serie con la palabra adquirir. Examinamos un encuentro que tuvo Jesús con un cuate que había estado en un atasco mental por 38 años. Y para que este cuate pudiera adquirir lo que realmente necesitaba, necesitaba ser flexible, estar disponible y abrir su mente a la enseñanza. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Esos son los ingredientes necesarios para adquirir satisfacción en la vida. Después vimos la segunda palabra, inspirar. Vimos claramente que experimentamos satisfacción cuando motivamos e inspiramos a los demás. De hecho, la Biblia nos manda que inspiremos a todos los días, de cualquier forma que podamos. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Y señores, Dios espera que inspiremos a los demás, porque es esencial y es eficaz. Así que adquirir, inspirar y el tercer ingrediente que estaremos viendo el día de hoy, es la palabra transpirar. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la frase, no sudes la gota gorda. Ahora, escuche bien porque no dije, no sudes la gota gorda. Dije, no sudes la gota gorda. Pero bueno, esta frase, no sudes la gota gorda, la empleamos cuando queremos decir que no hay por qué agobiarse o preocuparse por las cositas insignificativas de la vida. El hecho es que la mayoría de nosotros sudamos las cosas equivocadas. Y necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva. Necesitamos pensar en los problemas como potenciales maestros y necesitamos recordar que cuando nos muramos no se acabará el trabajo en la oficina. Ahora bien, cuando me refiero a la palabra transpirar, no me refiero a sudar las cosas pequeñas de la vida. Yo he conocido personalmente a mucha gente que suda la gota gorda. Y qué triste porque esta es una forma batida de vivir. Cuando comenzamos a sudar la gota gorda, nos ciega de las cosas grandes de la vida. Y es ahí cuando comenzamos a especializarnos en las cosas secundarias. Confundimos lo que en realidad importa más. Y yo estoy convencido que cuando nos especializamos en las cosas secundarias, es porque no tenemos nada importante por el cual vivir. Así que cuando hablo de la palabra transpirar, quiero decir que debemos poner todas nuestras fuerzas y corazón en lo que estamos haciendo. Eclesiastés 9:10, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Señores, déjenme le hago una pregunta. ¿Ese versículo describe su actitud hacia todo lo que usted hace? La etimología de la palabra empeño era comúnmente traducida como habilidad, y la idea era de hacer lo mejor con la habilidad que poseemos. De hecho, yo creo que esa es la mejor definición para la palabra excelencia. La excelencia es pagar el precio que sea necesario para asegurarme que lo que haga sea lo mejor que pueda hacer. ¿Escuchó? La excelencia es pagar el precio que sea necesario para asegurarme que lo que haga sea lo mejor que pueda hacer. La excelencia no es perfección. La excelencia es pagar el precio que sea necesario para asegurarme que lo que haga sea lo mejor que pueda hacer. Y quizás no sea perfecto, pero es lo mejor que pude hacer. Y eso está en el núcleo de nuestro ser. No nos podemos engañar. Claramente sabemos cuando le hemos echado todas las ganas y cuando hemos flojeado, ¿sí o no? Eso es lo que la Biblia se refiere cuando dice cualquier cosa que la hagamos con todo empeño. La pregunta no es lo que uno elige hacer, sino qué tan apasionadamente elegimos hacerlo. Ahora déjeme le hago una pregunta. ¿Eso describe su estilo de vida y su estilo de trabajo? Señores, no deberíamos hacer nada a la brava, al aventón, al ahí se va. Si no vale la pena hacerlo con todo nuestro empeño, entonces no vale la pena dedicarle nuestro tiempo. Cuando en lo profundo de nuestro corazón sabemos que hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer, vamos a encontrar una gran satisfacción. Se ha dicho que un genio usa el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. De hecho, las personas que lo hacen ver tan fácil, por lo general han transpirado detrás de las cámaras. Como la señora que le dijo al golfista profesional Arnold Palmer, le dijo, daría mi vida por tener un swing como el suyo. Y Arnold sonrió y le contestó, señora, yo la di. De manera que hoy me gustaría señalarle tres hechos sobre transpirar hacia la excelencia en nuestras vidas. El primero, anótelo, transpirar hacia la excelencia es raro. Transpirar hacia la excelencia es raro. La realidad de las cosas es que son muy pocas las personas que están dispuestas a dar su mejor esfuerzo. La mayoría de la gente se pasa su vida solamente subsistiendo. Lo que será, será. Como si no importara. Y déjeme le digo que esa no es una buena forma de abrazar la vida, ya que frustrará su satisfacción. No hace mucho tiempo atrás, una niña de 5 años, llamada Micaela, visitó a sus abuelos en su granja. Y estando ahí, le ayudó a sus abuelos a cortar el maíz por primera vez. Y los abuelos pensaron que esta labor sería un buen ejemplo para su nietecita y le enseñaría sobre las bendiciones de Dios. Y al principio la niña estaba muy encantada de cortar el maíz, pero 30 minutos después volteó a ver a su abuela y le dijo, abuela, ¿sabías que podemos comprar esto en el mercado, verdad? Señores, cuando usted no lo hace con todo empeño, cualquier cosa que sea, terminará frustrado, se lo garantizo. 1 Corintios 9, 24-27 dice, tened en cuenta que en el estadio son muchos los que corren, pero solo es uno el que consigue el premio. Pues bien, corred vosotros de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Alcanzar la victoria en una competición deportiva exige abstenerse de muchas cosas, y los atletas lo hacen para conseguir una corona de hojas de laurel, que pronto se marchita, pero nosotros lo hacemos por obtener el premio de una corona inmarchitable. Así que yo corro a la meta con un propósito definido, y así lucho, pero no como quien golpea el aire, sino golpeando mi propio cuerpo y tratándolo con rigor para que me esté sometido en servidumbre y no suceda que después de haber llamado e inscrito a otros en la carrera, yo mismo resulte eliminado. La mayoría de las personas no corren para ganar, se contentan con flotar hacia el final. Y Pablo dijo, no solamente estoy valsando por la vida con una actitud de a ver qué sucede o a ver qué pasa. Pablo tenía un propósito, Pablo tenía pasión en cada paso que daba. Y la mayoría de las personas ni siquiera tienen un propósito en la vida. Pablo dijo, corro hacia la meta con un propósito definido. Señores, una meta es un sueño con fecha de vencimiento. La mayoría de las personas no tienen metas específicas en su vida y por consiguiente deambulan por la vida o simplemente se dejan llevar por las circunstancias. Señores, las metas le dan sentido a la existencia humana. Una persona que no sabe a dónde va es como un barco a la deriva. Déjenme algunas preguntas. ¿Cómo va a vivir dentro de 5 a 10 años? ¿Cómo se visualiza? ¿Qué tipo de persona, esposo, padre, hijo, hija, espera ser? Y si no tiene respuestas rápidas y precisas, está descalificado para tener éxito. ¿Cómo va a tener una vida significativa si no sabe lo que quiere? Señores, si usted no tiene metas en su vida, hoy le voy a dejar tarea. Si en verdad usted quiere que su vida tenga sentido, necesitará plantarse metas en la vida. Así que tómese una hora de su tiempo la próxima semana y escriba en papel sus metas y objetivos que quisiera lograr en los próximos 4 años. Anote todo lo que usted desea lograr en la vida. Incluya metas familiares, financieras, sociales, físicas, espirituales, recreativas, intelectuales. No se preocupe de cómo las va a lograr. Usted simplemente anote sus metas, por más grandes o insignificantes que parezcan ser, anótelas. Existe algo mágico cuando escribimos en papel aquello que quisiéramos alcanzar en la vida. Y una vez que haya terminado de escribir sus metas, en otro papel por separado, pregúntese, ¿con qué habilidades cuento? ¿Con qué talentos cuento? ¿Qué es lo que necesito para alcanzar esas metas? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito estudiar? ¿A quién necesito contactar que me pueda ayudar? Y después que haya hecho eso, asegúrese de hacer por lo menos una sola cosa todos los días que lo dirijan hacia la meta hasta que la haya alcanzado. Y así es como funciona. No hay de otra manera. Déjeme le digo que si usted no sale al alcance de sus metas, nadie más lo va a hacer. Las cosas no le van a caer del cielo, ya que transpirar hacia la excelencia le impedirá de regarla en la vida. Vince Lombardi, ex entrenador de los empacadores de Green Bay, dijo lo siguiente, la calidad de la vida del hombre está directamente relacionada a su compromiso de excelencia, a pesar de su campo de especialidad. Verdaderamente creo que la mejor hora para el hombre, su mejor satisfacción de todo lo que más aprecia, es ese momento cuando ha volcado su cuerpo y alma en una buena causa y se encuentra tirado en el campo agotado, pero victorioso. Y tiene razón. Así que transpirar hacia la excelencia es raro. Y el segundo punto importante, anótelo, transpirar hacia la excelencia es requerido. Hay varias razones del por qué se requiere excelencia. La primera, porque Dios lo espera. Anote eso. Dios espera excelencia por parte de nosotros. Ahora bien, si a usted nada más le gusta flotar por la vida, pues ya no le gustó el mensaje, ¿verdad? Pero bueno, 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente. La respuesta es que uno debe glorificar a Dios en todo lo que hace y también en lo que come y bebe. Señores, Dios siempre ha requerido excelencia en todo lo que esté relacionado con Él. Piénselo. Solamente los sacrificios que eran dignos de excelencia eran aceptados. Solamente los joyeros excelentes, diseñadores y tejedores que sobresalían en sus oficios trabajaban en el tabernáculo. Solamente los mejores músicos estaban permitidos participar de las celebraciones religiosas. Si usted está relacionado con Dios, debería operar bajo el lema de hacerlo con todo empeño, porque a Dios le importa la excelencia. Señores, Dios no hace las cosas al aventón, a la brava, al ahí nomás, a medias. Imagínese usted si Dios hubiese tenido esa actitud para salvar a la humanidad. De hecho, Jesús señaló una actitud mediocre hacia la vida en Apocalipsis 3:15 al 16. Dijo, yo conozco todas tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como no eres ni uno ni el otro, sino tan solo tibio, te vomitaré de mi boca. Y el punto es bastante obvio en esos versículos. Cuando nosotros hacemos las cosas a medias, a Dios se le revuelve el estómago. Y yo creo que se le revuelve el estómago por dos razones. La primera, porque quebrantamos su corazón, porque sabe que no estamos abrazando la vida como deberíamos. Y la segunda, es que crea una insatisfacción en nosotros. Y como Dios nos quiere tanto, no quiere que experimentemos ninguna de esas dos cosas. Entonces, transpirar hacia la excelencia es requerido, porque Dios lo espera. Y anote lo siguiente, transpirar hacia la excelencia es requerido, porque Dios es digno de nuestro mejor esfuerzo. Déjeme le hago unas preguntas. ¿Qué tipo de planeta creó Dios para nosotros? ¿Qué tipo de amor demuestra Dios hacia nosotros? La respuesta, un amor excelente. ¿Qué tipo de sacrificio hizo Dios por nosotros? La respuesta, el mejor. De hecho, Isaías se dio cuenta de esto en Isaías 40:16 y dijo, el Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia y no tienen para él valor alguno. Ahora bien, el Líbano estaba al norte de Israel y era un gran bosque. Era como un sinónimo de aquel entonces para describir este bosque, el Líbano. Y lo que Isaías quería decir en este pasaje era que ni todos los animales de este gran bosque, ni los árboles, eran dignos de honrar a Dios. Así que transpirar hacia la excelencia es requerido porque Dios lo espera, y transpirar hacia la excelencia es requerido porque Dios es digno de nuestro mejor esfuerzo, y transpirar hacia la excelencia, anótelo, es requerido porque todo lo que hacemos y decimos refleja a Cristo. Bueno amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerdo que si usted desea ordenar esta serie, Cómo tener una vida significativa, la puede adquirir a través de nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos gratuitamente al 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es el 1-866-871-8989. Lo espero en nuestro próximo programa para ver la segunda parte del mensaje titulado Transpirar, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Le animo también para que apoye su radio local, ya que es gracias a ellos que nosotros podemos transmitir más de la vida. Así me despido, ha sido un placer. Yo soy Jorge Cota. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore.